sintonía para hablar de la radio y las telecomunicaciones, como bien decía nuestro compañero Juan San Ildefonso. Comenzamos una nueva edición con el ánimo de que sigan los próximos 50 minutos, más o menos, con la atención de siempre, y que queda constatada en sus cartas y correos electrónicos. Reciban un cordial saludo del equipo técnico de los dos centros emisores de onda corta que tienen Radio Nacional de España, en Cariari de Pococí, en Costa Rica, y Noblejas Toledo, en España. Bienvenida que también les dan los compañeros del control central de la Casa de la Radio en Madrid, España, y también, por supuesto, Javier Ollero a los mandos del control técnico y de Antonio Buitrago, quien les habla. Animamos a quienes en estos momentos escuchan este programa, ya sea en directo por onda corta, satélite o internet, o en diferido a través del servicio a la carta de rtv.es, a que continúen haciéndolo. Esperamos que al final de este espacio queden satisfechos con los contenidos que hemos preparado para hoy y que se inician tras esta breve pausa. Radio Exterior de España. Noticias de X, sobre el mundo de la radio y las telecomunicaciones. Pues nuestra primera información es para recordar que el programa de Radio Habana Cuba en Contacto va a emitir una tarjeta de verificación QSL especial con motivo del 75 aniversario de la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos realizada por Orson Welles. Nuestro gran amigo Manolo de la Rosa nos informa que recibirán esa QSL tan especial todos aquellos dixistas que envíen un informe de recepción del programa que se va a emitir el día 27 de octubre, donde hará un segmento especial sobre dicha radionovela. Este espacio sale al aire los domingos para toda América y Europa en tres horas distintas, a las 13:35 UTC, a las 22:40 UTC y también a las 1:35 UTC. Todavía es pronto, pero ya saben, hay que estar sobre aviso. Y en futuras semanas haremos un recordatorio de la QS especial 75 aniversario de la Guerra de los Mundos, que editará el programa En Contacto de Radio Habana Cuba, y que remitirá a los diexistas que manden un informe de recepción sobre el programa especial que se va a emitir el día 27 de octubre de 2013. Damos por último las direcciones postal y electrónica de la emisora, por si pueden anotarla para que en ese momento en el que se produzca esa emisión puedan hacer ese reporte de escucha. La dirección es Radio Habana Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. El correo electrónico radiohc@enet.co. Repetimos, por correo Radio Habana Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba, y el correo electrónico radiohc@enet.cu. Y hasta el próximo martes 17 de septiembre se celebra en Ámsterdam, en Holanda, la Feria de la Electrónica de Consumo, IBC, siglas en inglés, de International Broadcasting Convention. Es una reunión mundial donde se muestra la vanguardia en la innovación tecnológica que ha traído en esta edición a 50.000 profesionales del sector audiovisual de más de 160 países. La cadena de televisión qatarí Al Jazeera ha lanzado su canal para Estados Unidos llamado precisamente Al Jazeera América, y para ello se ha aventurado en una apuesta multimillonaria que ha incluido la compra de Current TV, el antiguo canal de Al Gore, por 500 millones de dólares, la contratación de casi 900 trabajadores y la apertura de 12 corresponsalías en todos los Estados Unidos, entre ellas en las tradicionales de Washington, Nueva York y Los Ángeles. Pero también Al Jazeera América tiene oficinas en ciudades como Nashville, New Orleans, Detroit, Denver o Seattle. Por cierto que Al Jazeera ha presentado una demanda contra la AT&T, la mayor operadora telefónica del país, por negarse a incluirla en su servicio por cable. Y Y seguimos con más noticias en Amigos de la Onda Corta. El operador de telecomunicaciones Abertis va a lanzar para el segundo semestre de este año en España el servicio de televisión digital híbrida bajo el estándar HBBTV, siglas de Hybrid Broadcast Broadband TV. Un servicio que permitirá a los telespectadores disfrutar de los contenidos interactivos ofrecidos por las cadenas de televisión a través de Internet sin dejar de sintonizar el canal de televisión digital terrestre. La tecnología HBBTV facilita el acceso a una web diseñada específicamente para ser consumida junto con la TDT en un televisor, con lo que abre las puertas al espectador a una amplia gama de servicios que van desde la televisión a la carta, la participación en encuestas o concursos e información adicional, independientemente o totalmente vinculada con la emisión. Guerra por la televisión deportiva en los Estados Unidos. Es una guerra de audiencias en un mercado tradicionalmente dominado por el gigante ESPN y al que otros competidores buscan arrebatar una parte del pastel económico. Y todo porque ha comenzado a emitir un nuevo canal de televisión por cable especializado en deportes, Fox Sports 1. Y porque los otros competidores potencian sus coberturas, entre los que destaca la NBC Sports, que emitirá partidos de la Premier League del fútbol inglés. El lanzamiento de Fox Sports 1 supone el mayor reto para la ESPN, ya que el conglomerado que dirige el magnate Rupert Murdoch ya tiene, gracias a su canal generalista Fox, los derechos de emisión de las ligas de fútbol americano, béisbol y de torneos de golf o de competiciones universitarias en los Estados Unidos. Se trata de una guerra por la audiencia, pero también una guerra por los derechos de emisión. Tras los nuevos esfuerzos está el objetivo de minar el liderazgo del líder indiscutible en este sector, que no es otro que la poderosa ESPN, pionera en la especialización deportiva de la televisión por cable y por satélite, y que tiene varios canales y emisoras de radio en inglés y en español. La ESPN, lanzada en 1979 y que es una empresa conjunta de Disney, 80% a través de la cadena ABC, y del grupo Hearst, el 20%, con unos ingresos totales de 10.000 millones de dólares al año, es una de las principales fuentes de beneficios del grupo Disney. Por ello, si Fox Sports 1 o la reforzada NBC Sports, sobre todo la primera, se hacen con una parte considerable del pastel de la audiencia y publicitario, puede tener un efecto negativo en las cuentas de Disney. Escuchan Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. Y seguimos con más noticias y en esta ocasión para hablar de la cuenta atrás para el satélite boliviano que está cada día más cerca. Según ha manifestado un responsable de la Agencia Boliviana Espacial, el Tupac Katari será lanzado por un cohete chino el próximo 20 de diciembre y se ubicará a 87,2 grados oeste sobre la línea del Ecuador, por lo que su haz de telecomunicaciones podrá cubrir no solo el país, sino parte del continente americano. Será en mayo de 2014 cuando comience a prestar servicio. El satélite Tupac Katari permitirá que la telefonía e Internet lleguen sin costo a las áreas rurales y por un determinado lapso de tiempo, a modo de familiarizarse a la población con esta tecnología, también prestará servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. El gobierno de Bolivia bautizó su primer satélite en honor al legendario Aymara que combatió contra los españoles en el siglo XVIII. La operatividad del satélite Tupac Katari ha requerido la construcción de dos estaciones terrestres satelitales y su dotación técnica y humana, ubicadas en la ciudad del Alto, cerca de La Paz, y otra en Santa Cruz. Facebook, Samsung, Nokia, Opera, Mediatek, Ericsson y Qualcomm han puesto en marcha el proyecto denominado Internet.org, una alianza para lograr que la red sea accesible y asequible para los 5.000 millones de personas que aún no la utilizan. El objetivo de Internet.org es hacer la red accesible para los 2/3 de la población que aún no está conectada y brindarle las mismas oportunidades que ya tiene la tercera parte que sí lo está. Para lograr ese objetivo, estas compañías se centrarán en 3 líneas de actuación. Lograr que el acceso a la red sea asequible, no solo el precio de los datos, también de los dispositivos móviles, que se reduzca la carga del tráfico en Internet, gracias al desarrollo de aplicaciones y herramientas que necesiten menor flujo de datos, y que los negocios que rodeen a este desarrollo sean exitosos. Este acuerdo global, cuyo lema es «Todos conectados en cualquier lugar del mundo», persigue eliminar las enormes barreras que tienen los países en vías de desarrollo para estar conectados y poder participar de la economía del conocimiento. Facebook ha indicado que los impulsores de esta iniciativa trabajarán tanto con sus socios actuales como en la puesta en marcha de nuevas alianzas con otros actores para que este propósito llegue a buen puerto. En concreto, pretenden aprovechar la relación directa que tienen con los operadores de telefonía, de quienes esperan que se posicionen como impulsores en esta iniciativa. Samsung, Facebook, Nokia, Qualcomm, MediaTek y Ericsson desarrollarán proyectos conjuntos y tratarán de instar a la industria y los gobiernos a que cooperen para lograr que todo el planeta esté conectado. En la actualidad, ha sostenido Facebook, hay 2.700 millones de personas conectadas a la red y la adopción de Internet describe un crecimiento anual del 9%. Y seguimos con más noticias en Amigos de la Onda Corta. La compañía de comercio electrónico Amazon estaría probando diversas tecnologías con la idea de crear su propia red inalámbrica. Esta nueva red permitiría a sus clientes conectar sus dispositivos con Internet. Amazon quiere ampliar y diversificar su estrategia comercial para pasar de ser un simple destino web y fabricante de hardware a profundizar en otras tecnologías subyacentes, tales como las redes Wi-Fi y la forma en la que los usuarios se conectan a Internet. De esta forma, la compañía Amazon crearía una experiencia de usuario más completa, que abarcaría desde las cosas que obtienen los consumidores online, pasando por el dispositivo que utilizan para conectarse a Internet, hasta sus preferencias en la red. Aquí nuestro bloque de noticias. ¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección: Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigosdex@rtve.es. 50 años se han cumplido de uno de los más importantes discursos de la historia de los Estados Unidos, el I Have a Dream, Yo Tengo un Sueño, de Martin Luther King. Una arenga en la que los medios de comunicación y en especial la radio contribuyeron no solo a testimoniar el acontecimiento, sino a catapultar la importancia de su mensaje. En las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo XX se sucedieron en los Estados Unidos una serie de protestas que buscaban acabar con la marginación legal y la segregación racial en la educación y vida cotidiana de la población negra. De estas acciones reivindicativas surgió un líder que encabezaría el movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King. La historia de la lucha de este pastor bautista por la igualdad de las minorías fue transmitida por radio y televisión y quedó registrada en multitud de sonidos e imágenes. (Risa) town where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el que no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de la personalidad. Hoy tengo un sueño. Eran tiempos en los que algunas emisoras radiaban discos de Joan Baez o Bob Dylan, dos cantantes cuya voz pusieron al servicio de las causas que consideraron justas, como la de Martin Luther King. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. En la canción Only a Pawn in the Nairn Game, Bob Dylan habla del asesinato de un activista por los derechos civiles, Medgar Evers, en 1963. Behind a man's brain, but he can't be blamed. Una de las frases más brillantes de todos los tiempos, yo tengo un sueño, I have a dream, fue expandida por todo el mundo gracias a los micrófonos de la radio y la televisión que un 28 de agosto de 1963 se instalaron en las escalinatas del Monumento a Lincoln en la explanada nacional de la capital de los Estados Unidos, en Washington. I am happy to join with you today. What will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en lo que será ante la historia la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestro país. A great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. Hace 100 años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, firmó la proclama de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y esperanza para millones de esclavos chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó un momento precioso al amanecer al final de una larga noche de cautiverio. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. But 100 years later, the negro still is not free. To hide neath the hood. La frase yo tengo un sueño formó parte del discurso pronunciado por el activista negro Martin Luther King ante más de 250.000 personas en un espacio tan simbólico como la explanada del Monumento a Lincoln. Era la culminación de una marcha pacífica que se realizó en favor de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos bajo el lema Empleo, Justicia y Paz. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Años 60 del pasado siglo, los negros eran ciudadanos de segunda, una consideración discriminatoria y racista contra la que se rebelaron en concreto en aquellos años dos líderes de la minoría negra, Malcolm X y Martin Luther King. Si bien el primero alimentó los disturbios raciales, el segundo recurrió al pacifismo de Gandhi y a la desobediencia civil. En Montgomery, por ejemplo, organizó y dirigió un masivo boicot de casi un año contra la segregación en los autobuses municipales tras el arresto de Rosalie Parks, que se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús. Martin Luther King fue el primer negro estadounidense que captó la atención de los medios de comunicación hasta el punto de que la locución del 28 de agosto de 1963 fue retransmitida en directo por varias cadenas de radio y de televisión, la ABC, la CBS y la NBC. Los medios de comunicación sabían que se iba a convertir en una manifestación multitudinaria e histórica, como así lo fue. 1.200 periodistas y reporteros estaban acreditados para la ocasión. La prensa, la radio y la televisión eran conocedores del carisma de este predicador aferrado a una convicción: la lucha contra la situación de segregación social y racial que vivían sus hermanos negros. Eran también sabedores de las dotes de Martin Luther King para la oratoria, forjada a lo largo de años como pastor bautista en los púlpitos. Sus habilidades verbales pasaban, por supuesto, por una difusión de un mensaje claro a favor de la igualdad social, pero sobre todo por su destreza comunicativa, demostrada en la cadencia de las frases, en la convicción de sus palabras y en el peso de los silencios. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Es obvio hoy en día que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos negros. I have a dream. Yo tengo un sueño. Era una frase que el líder de los derechos civiles había utilizado con anterioridad a la marcha en Washington, y que incluso sus asesores le aconsejaron que en esta ocasión no la utilizara. Pero la insistencia de la cantante de gospel Mahalia Jackson, que se encontraba sentada cerca del orador, le hizo cambiar de opinión y volvió a hablar del sueño, de esos sueños y de los derechos civiles, del fin de la segregación racial, de la declaración de Lincoln para liberar a los esclavos y de la segregación racial en la educación pública. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis, en Tennessee, en los Estados Unidos. Tenía 39 años. Radio Nacional de España, a través de su corresponsal de entonces, contó así la muerte del reverendo. La muerte del defensor de los derechos civiles, el verdadero motor y la fuerza vital que animaba las esperanzas de blancos y negros en una nación que se encuentra ante una de las coyunturas más trascendentales de su historia, ha sumido la tristeza más profunda a Estados Unidos y al mundo entero. La muerte del Dr. King es sin duda una pérdida para toda la nación. Había logrado simbolizar las aspiraciones más legítimas de la raza negra y aunque algunos elementos extremistas empezaban a dudar de lo eficaz de las manifestaciones pacíficas y la desobediencia civil, el Dr. King continuaba representando una idea y un propósito que eran admirados y respetados por millones de norteamericanos de todas las razas. En estos momentos, muchas serán las expresiones de tristeza y de dolor, mezcladas sin duda con un sentido de culpabilidad cívica ante un acto tan insensato. Pero también surgirá una nueva determinación de propósito para que el sacrificio de Martin Luther King no sea en vano. Desde Washington les habló Antonio Salvador. Escuchamos de fondo al cantante Phil Trim del grupo Pop Tops, que sacaron al mercado discográfico en 1968 el tema La voz del hombre caído, The Voice of the Dying Man, una composición del famoso adagio de Albinoni dedicada a Martin Luther King. El atentado conmocionó a la sociedad estadounidense y ocasionó de nuevo una oleada de disturbios y desórdenes. El luchador por los derechos civiles de los negros empuñó como arma la no violencia para combatir las leyes que segregaban a blancos y negros en las escuelas, universidades, cafeterías y restaurantes, autobuses, alojamientos y demás sitios públicos. A día de hoy, los avances en igualdad racial son algo más que evidentes. Del ayer. Una vista atrás a las efemérides de la radio, las telecomunicaciones y el mundo digital. Fechas del pasado evocadas en el presente. En materia de telecomunicaciones, España dio un gran paso en 1992, cuando fue lanzado el primer satélite español, del que se cumplen 21 años. El 11 de septiembre de 1992 se lanzaba el satélite bautizado como Hispasat 1A. Este era el momento y así lo transmitió Radio Nacional de España. ¿Todo bien, Ricardo Mateos? ¿Todo va bien? Todo va bien en estos momentos y esperamos en 13 segundos será el fin de la ascensión vertical. 30 segundos, fin de la ascensión vertical. Durante 11 años ofreció desde su posición orbital, primero a 30 grados oeste y luego a 61 también oeste, servicios de televisión digital y comunicaciones gubernamentales. Elena Salgado era en 1992 presidenta del grupo Hispasat y estuvo en la sala de lanzamiento. Es un día muy importante para España, la presencia entre nosotros del Príncipe de Asturias, así lo pone el manifiesto, empieza ahora para nuestro centro de Arganda, una tarea difícil que le va a llevar los próximos días hasta situar nuestro satélite en órbita y a partir de ahí, con inicio en enero del 93, los servicios de telecomunicación en España habrán dado un salto hacia adelante con este primer satélite. El satélite Hispasat 1A cesó su actividad el 25 de julio de 2003. Su operatividad fue reemplazada por el Spasat 1D, que fue lanzado el 18 de septiembre del año 2002. En estos momentos, el consorcio Hispasat es uno de los más activos, con una flota de satélites en órbita cercana a la decena de satélites, entre los que se encuentran los Hispasat 1C, 1D y 1E, el Spainsat, el Star Eur y los satélites Amazonas 1, 2 y 3. Centran su actividad en Europa y sobre todo en América. Para 2014 están previstos los lanzamientos de 4 satélites más, el llamado PAD, el Hispasat AG1, Ingenio y el Amazonas 4A. Cambiamos el sentido de nuestras efemérides para hablar de un invento que revolucionó la electrónica y, por supuesto, las telecomunicaciones, el chip. Hay que recordar que hasta el momento de su creación y fabricación, todos eran circuitos integrados de gran tamaño comparado con los chips, y anteriormente se utilizaban tubos o lámparas de vacío. Pero todo cambió cuando un ingeniero de la compañía Texas Instruments, Jack Sinclair Kilby, integró en un mismo circuito electrónico los componentes activos y pasivos. Este inventor recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000 por su parte en la contribución de la invención del circuito integrado. En la actualidad, cualquier aparato electrónico funciona gracias a los chips. Internet, las telecomunicaciones, el transporte o la medicina son sectores y servicios donde están presentes los chips. Sin ellos, sería muy difícil el desarrollo tecnológico que hoy tenemos. Bueno, es recordar, por tanto, que un 12 de septiembre de 1958 se presentó el primer chip. En 6 milímetros cuadrados se integraron un transistor, 3 resistencias y un condensador. 10 años después, un microchip era capaz de integrar cientos de transistores. Hoy en día se integran centenares de miles y millones en un solo microprocesador. Es bueno que haya intercambio de gente de Francia, Inglaterra, Alemania. Radio Exterior ya está allí. Me aconsejó que hiciese la tesis doctoral con un excelente investigador, que era Alberto Sols, y que después me fuese a Nueva York con él. Radio Exterior ya está donde quieres llegar. Coincidiendo con un viaje a Livermore, en California. Acompañando tu iniciativa, tu proyecto. Que en ese momento una bombilla se podía fabricar para que durara 100 años. Avanzando al lado de tu interés. De nuestros intereses. Radio Exterior de España. Consultoras españolas abren mercado en Arabia Saudí. Spain's constitutional court. Las eléctricas españolas apuestan por las renovables en Reino Unido. España destruirá el dinero de las drogas. Radio Estelar. Marca España en el mundo. Y seguimos en Radio Exterior de España y en Amigos de la Onda Corta. Vamos a hablar de radio, de la radio en España, a partir de la conversación que tuvo nuestro compañero Sergio Pascual con Jesús Orozco, autor de un libro que recopila la historia de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España lanzó su primer aliento en la fría noche salmantina del 17 de enero de 1937. Habían pasado solo 6 meses justos desde el grito liberador del 18 de julio. El generalísimo Franco, orlado de carismáticos dones, rompía las primeras ondas con su palabra suprema en la profunda trascendencia del momento. Era el alumbramiento de la emisora nacional, que nacía con vida propia entre sangre, dolores, gritos patrióticos y voz clara. Así se homenajeaba a Radio Nacional de España cuando la emisora cumplía sus primeros 25 años de emisión. Más allá de ideologías o bandos, el libro Radio Nacional de España, nacida para ganar una guerra, recoge muchas de las vivencias que aquella radio dejó para la eternidad de las ondas. Su autor, Jesús Orozco, nos explica el papel de Radio Nacional de España en aquellos momentos tan convulsos de nuestra historia reciente. Por supuesto que en unos años de carestía y de angustia y de los llantos de la guerra, pues la gente no tenía otra cosa donde acudir que a la Radio Nacional. Y la Radio Nacional iba marcándoles el paso, diciendo alegría tras alegría para ellos, hasta que se ganó la contienda. Jesús Orozco, hombre de radio, ha vivido muchas historias y conocido a personajes que con su existencia han mejorado el mundo. Por supuesto, no solamente llena de vida, llena de vida espiritual y llena de unos ojos. Yo comenzaba la entrevista diciendo una diminuta monja albanesa. Evidentemente, la Madre Teresa de Calcuta a mí me causó tal impacto que dije, yo voy a seguir la conducta de esta mujer, y como se ha entregado a los demás, como ha dado la vida por ellos, no matéis a los niños, dádmelos a mí, dejádmelos a mí. Para mí un impacto, que además fue una entrevista en exclusiva, a las 3 de la madrugada, que había 20 o 25 periodistas y me concedió a mí la entrevista. Yo no sé por qué ni por qué no, bueno, no quiero saber por qué ni por qué no, pero el hecho evidente es que a mí me impactó. Jesús recuerda a través del paso de las páginas el esfuerzo que aquellos profesionales de Radio Nacional de España hacían sin importar el dinero o el reconocimiento. He entrevistado a más de 800 personas de tradicionales de la radio, es decir, de todas las épocas y de todos hombres, mujeres y tal, y de que han dado todo. Pues mira, hasta la máquina de escribir tuvieron que dejar en Salamanca, prestaban la máquina de escribir para que la cosa siguiese adelante, y no les importaba el dinero, como pues yo también tengo que decir que ya en mi época inclusive no nos importaba nunca el dinero, sino que lo que nos importaba es el hacer en exclusiva, si era posible, hacer en exclusiva una entrevista a un ser importante. Eso para nosotros nos matábamos, vamos, en el buen sentido de la palabra, dábamos todo por hacerlo lo mejor posible. Aquella radio que navegaba por las aguas de la crispación se convirtió en un elemento que informaba antes que el propio presidente de la República. Manuel Azaña se enteró de la toma de Teruel por los nacionales, precisamente escuchando Radio Nacional de España. Orozco retorna a una radio que hacía soñar, volar. Con ella las mentes olvidaban también el funesto entorno que la rodeaba. La radio fue el bálsamo que amortiguó los dolores de la guerra, primero en la guerra y después primero en la contienda y después de la contienda, en los años de hambre, los años de estrecheces, los años en los que no podían ir la mayoría de la gente al teatro, ni al cine, ni no. Pero esto lo suplía todo. La radio por radio se emitían los más variados teatros, yo qué sé. La gente se acostaba con la radio y se levantaba con la radio. Jesús Orozco muestra en su libro la opinión de George Orwell sobre una radio adoctrinadora que manejaba a su antojo un pilar básico como es la información. En España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos. Ni siquiera la relación que se presupone con una mentira corriente. Vi informar sobre grandiosas batallas cuando apenas se había producido una refriega, y el silencio absoluto cuando habían caído cientos de hombres. En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido realmente, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido. George Orwell. Y la meta de una persona libre, independiente e independiente, y de una radio libre e independiente, una radio estatal, no tiene que ser una radio que bueno, pues que se plegue al momento que está viviendo el gobierno de turno, ¿no? La radio debe ser única en el sentido de que diga la verdad, única en el sentido de que sea superior a las demás porque no estamos atados a ella. Es decir, que la radio estatal debiera ser y debe ser, y yo estoy convencido que es, o se va pareciendo cada vez más, independiente, libre, y narrando lo que debe, lo que está ahí, y no lo que al gobierno de turno se le antoja. Y el viaje con Jesús Orozco nos lleva al futuro y a la segura existencia en ese futuro de la radio. Bueno, yo espero de la radio que no sea, o sea, que siga existiendo con toda vivencia, con toda fuerza, con toda verdad, que no, la radio no va a desaparecer, ¿eh? O sea, los agoreros que están diciendo que la televisión no. La televisión no podrá nunca con la radio porque es dos campos absolutamente distintos. O sea que vosotros los que estáis empezando, tened confianza, luchad, y daos cuenta que la radio no va a acabar. Jesús Orozco, profesional de la radio que sintió Radio Nacional de España como su casa, ahora lo transmite en su libro Radio Nacional de España, nacida para ganar una guerra. Radio, solo radio. La radio es mi vida, juntamente con otras vidas tan importantes como la radio, pero la radio para mí ha sido mi vida, ha sido todo. Amigos de la Onda Corta, un programa de Radio Exterior de España para escuchar en vivo a través de la onda corta, de satélite e internet. También cuando usted lo desee, siempre y cuando acceda a la siguiente página electrónica: www.rtv.es/radio/radio-exterior. Desde aquí podrá acceder a los audios del programa en formato MP3 emitidos con anterioridad. Repetimos la dirección: www.rtv.es/radio/radio-exterior. Radio Exterior de España. Amigos de la Onda Corta. El buzón de Radio Exterior de España. Pues llegó el tiempo que dedicamos en Amigos de la Onda Corta a dar cuenta de sus mensajes, del contenido de los mismos que han sido remitidos a través del correo postal o del electrónico. Comenzamos con Guillermo Romera, que es un oyente del programa que nos escucha desde la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. Nos envía un email para decirnos que es fiel seguidor de Radio Exterior de España desde hace 40 años. El mensaje de este amigo argentino es para saludarnos y pedirnos más programas como los que estamos dando. Creemos que se refiere a los contenidos de este espacio de Amigos de la Onda Corta, porque hemos recibido esta comunicación a través del correo de la Defensora del Espectador y del Oyente de Radio Televisión Española, y Guillermo detalla en el apartado Asunto para Amigos de la Onda Corta. Pues damos las gracias a Guillermo Romera por sus comentarios y no dude que seguiremos aportando contenidos de interés como los transmitidos con anterioridad y otros que están por venir. Otro correo electrónico que nos ha llegado a Radio Exterior de España, en concreto al programa Hora América, que nuestros compañeros nos han remitido, es de Lourdes Domínguez González. Nuestra amiga es una oyente cubana que quiere saber cómo puede acceder a las nuevas tecnologías que comentamos en el programa del domingo 26 de junio de este año. Finaliza su escrito Lourdes diciendo que nos enviará informes de recepción por correo postal. Pues agradecemos el breve escrito de Lourdes Domínguez González y señalar que ese día hablamos en el programa de que Cuba había ampliado el acceso a Internet para la población desde salas públicas de navegación, pero que mantenía las limitaciones sobre el uso doméstico de Internet. Se decía que en esa información que los cubanos podrían contratar cuentas permanentes o temporales con Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, y que se podría hacer a partir del pasado 4 de junio. Según el periódico Juventud Rebelde, se había habilitado 118 salas de acceso en todo el país, principalmente en las cabeceras provinciales, y que progresivamente se irían incorporando nuevas áreas de navegación. Bueno, esta información más detallada se la hemos enviado vía correo electrónico a nuestra amiga cubana Lourdes Domínguez González. Esperamos que le haya sido de gran ayuda. Y seguimos. Carlos Eduardo Rojas nos ha enviado un cordial saludo desde Caldas, Antioquia, en Colombia. Nos dice que sintoniza a diario nuestra programación y con una señal muy buena. También manifiesta que le gustan los informativos y en especial el programa Amigos de la Onda Corta, que no se lo pierde. Finaliza su breve escrito diciendo que en la programación hay programas y espacios para todos los gustos, que es amena e interesante. Y nos da las gracias por estar ahí en el aire todos los días. Se despide como su oyente de Onda Corta en Caldas, Antioquia. Pues por la parte que nos corresponde dar a Carlos Eduardo Rojas y a todos ustedes, que también así nos lo demuestran, las gracias por estar ahí también, al otro lado de su receptor, porque ya saben que la relación y la complicidad comunicativa debe ser mutua. Alfa Sierra Papa nos ha vuelto a enviar un correo electrónico desde Venezuela. Alfredo Perdomo nos escribe dándonos unos cordiales 73 y buen DX. Nos dice que nos escuchó el pasado domingo 25 de agosto y que en el programa mencionábamos el correo de un radioaficionado cubano, un correo electrónico que solicitaba que le escribieran. Alfredo quiere ponerse en contacto con él y nos solicita ese correo. Es el siguiente. Tome nota por si tiene ahora mismo papel y lápiz. Vamos a dar un poco de tiempo para que tome nota, en concreto, este oyente. El correo electrónico es el siguiente. CL8, con número wd@crcuba.co.cu. Vamos a repetirlo con arreglo al deletreo internacional. Charlie Lima 8, con número whiskydelta@felixromeocuba.charlieoscar.charlieuniform. Es decir, de otra manera, CL8 con número wd@frcuba.co.cu. Y dicho esto, mencionar que por email también le hemos contestado y que le habrá llegado un correo con la información que solicitaba, como hemos dicho, Alfredo Perdomo desde Venezuela. Consejos para una buena escucha en Onda Corta. Debes saber que la recepción en onda corta es más inestable que en la de onda media y frecuencia modulada. La posición solar y la actividad del astro rey influyen en el comportamiento de la ionosfera, la capa de la atmósfera que se emplea como espejo para hacer rebotar las señales de radio y así alcanzar distancias lejanas en función de la potencia de transmisión. También debes saber que la calidad de las señales de radio varía en función de si es de día o de noche, invierno o verano, e incluso cambia en función de unas pocas horas, por lo que es conveniente elegir una frecuencia alternativa mucho mejor. Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones, y que ha contado con la participación de los oyentes de Radio Exterior de España. Pues hemos llegado al final del programa. Ha sido, como siempre, un placer. Les aconsejo que sigan en la sintonía de Radio Exterior de España, donde continúa nuestra programación con otros espacios igualmente interesantes. Esperamos que tengan una buena escucha, cordiales 73, y volveremos la próxima semana con una nueva edición de Amigos de la Onda Corta. El Instituto Cervantes es la institución internacional de mayor prestigio para la enseñanza del español. Centros, profesores, alumnos, la última tecnología en sus aulas multimedia. Y centro virtual en Internet. Radio Exterior de España, Instituto Cervantes. Trabajamos juntos por un objetivo común. Radio Nacional, no solo hablamos español. When I'm Madrid. Las emisiones de Radio Exterior de España en inglés. Why don't you tune in to Madrid? Francés. Notre émission en français. Y ruso. Árabe. Y portugués. Están en los podcasts de nuestra web. Descárgatelos y escúchalos en rtve.es. Las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. Incendio forestal en la provincia de Cáceres. La Junta de Extremadura ha activado el nivel 1 de alerta por el fuego declarado a última hora de este domingo en la Sierra de San Cristóbal, debido a que las llamas amenazan a la localidad de Logrosán, donde a esta hora no se habrían producido desalojos. Según un comunicado del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, durante toda la noche van a participar en las tareas de extinción 5 retenes y cerca de una decena de medios terrestres. Eso en Extremadura. En Galicia, la Xunta ya da por extinguido el incendio forestal de Carnota, en A Coruña, que desde el pasado miércoles ha calcinado una superficie de gran valor ecológico de cerca de 2.400 hectáreas, con datos provisionales. Es el incendio más devastador de la presente campaña. El Ayuntamiento de Carnota valora solicitar la declaración de zona catastrófica. Y mientras los ecologistas analizan los graves daños al medio ambiente que ha causado este incendio, Jorge Pérez es de la Asociación Monte Pindo. Ahora hay que saber si las especies en peligro de extinción que había en él han sobrevivido, aunque dudamos mucho, y ahora hace falta comenzar un programa de protección y de recuperación del monte. En las últimas horas también se han dado por controlados los fuegos de Negreira y Portodosón, también en A Coruña. En lo que va de verano, el fuego ha arrasado en Galicia cerca de 15.000 hectáreas de bosque gallego. Otro asunto, salvamento marítimo ha suspendido esta noche la búsqueda de las 57 personas que viajaban a bordo de una patera divisada en el entorno de la isla de Alborán. Un particular ha informado que la embarcación podría haber alcanzado la costa de Almería. La búsqueda se ha activado este domingo por la tarde tras recibirse una llamada alertando del avistamiento. El ministro de Exteriores ha convocado este mediodía al embajador de Letonia en España para presentar una protesta formal del gobierno por las declaraciones del primer ministro letón en las que se pronunciaba a favor de reconocer la independencia de Cataluña. Sobre este asunto veremos si el Ejecutivo contesta hoy a la Generalitat, que una vez recibida la carta del presidente Mariano Rajoy, ha aceptado la oferta de diálogo del Ejecutivo, aunque eso sí, los tiempos de la consulta, dice Barcelona, se van a mantener según lo previsto, es decir, para 2014. Este domingo los socialistas han culpado a Mariano Rajoy y Artur Mas de provocar una crisis territorial. Y se han reafirmado en que la solución pasa por modificar la Constitución para que quepa el modelo federalista que proponen PSOE y PSC. Escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba. Es que comparto un proyecto político con los socialistas de Cataluña. Un proyecto político para seguir trabajando y viviendo juntos. Un proyecto político de cambio. Desde el PP, la presidenta de los populares en Euskadi ha alertado del peligro de una ruptura social en Cataluña. Escuchamos a Arantxa Quiroga. Y esa ruptura social es lo que se debe evitar. Y el Partido Popular va a poner todo de su parte para que no se produzca. Más cosas. Este lunes se inicia el cuarto y penúltimo examen de la Troika en España con la llegada de una misión del FMI que va a realizar una nueva evaluación del programa de rescate a la banca que concluye según lo previsto en diciembre. En los próximos días llegarán inspectores de la Comisión Europea y del Banco Central. Sobre el equivalente al Banco Central en Estados Unidos y ya en relación a otro asunto, la Reserva Federal, acabamos de conocer la renuncia de Larry Summers a suceder a Ben Bernanke al frente de la Fed. Summers es uno de los nombres que barajaba Barack Obama. Su retirada responde a las reticencias de los legisladores demócratas para que asumiera el cargo. Más del exterior, tras el acuerdo alcanzado este fin de semana entre Estados Unidos y Rusia, que contempla que el régimen de Damasco entregue sus armas químicas y se evite así la intervención militar, este mediodía está previsto que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe de la misión de expertos que sobre el terreno recopilaron pruebas del ataque con este tipo de armas que dejó en agosto centenares de muertos en los suburbios de la capital de Siria. Tras la reunión de Ginebra con su homólogo ruso, este lunes el secretario de Estado estadounidense John Kerry visita París para reunirse con los ministros de Exteriores de Francia y el Reino Unido. Hace unas horas el presidente galo, en una entrevista en televisión, ha defendido que la futura resolución de Naciones Unidas que contemple el acuerdo del sábado incluya también sanciones en caso de que Siria no cumpla lo comprometido. Escuchamos a François Hollande. La France, elle a considéré que ce qui avait été... Francia considera que el acuerdo entre rusos y americanos significa será y ya es una nueva etapa importante. Nosotros debemos exigir además la posibilidad de que haya sanciones si el acuerdo no se cumple. Une sanction s'il n'y a pas application. Deportes, fútbol con el Elche Valladolid y el Athletic de Bilbao Celta de Vigo y se cierra la cuarta jornada de Liga en Primera División. Barça y Atlético de Madrid encabezan la clasificación. Resultados de este domingo: Betis 3, Valencia 1, Málaga 5, Rayo Vallecano 0, Getafe 2, Osasuna 1 y Granada 0, Español 1. En baloncesto, España se enfrenta esta tarde a Italia en el último partido de la segunda fase del Eurobásquet. Los de Orenga tienen que ganar si quieren depender de sí mismos para pasar a cuartos de final de esta competición. El partido a las 6 menos cuarto de la tarde en directo en Radio Nacional y en Radio 5. Es lo nuevo. de Placebo, una de las bandas británicas de rock alternativo más influyentes de los últimos años, que hoy lanza en todo el mundo su nuevo trabajo, Loud Like Love, título y primer sencillo del séptimo trabajo de estudio de los londinenses. De todo, más información a las 4, las 3 en Canarias. Radio Nacional de España. Radio Exterior de España. 9 estudios de diseño españoles participan en el Tokyo Designers Week. Radio Exterior de España. After recent official visits to Latin America and Russia, España marca tendencia. Lleva la música española al Gómez de Tesalónica. España marca gustos. Los alimentos y vinos españoles se exhiben en el certamen Worlds of Flavor de Estados Unidos. España marca calidad. Manuel García Margallo, Radio Exterior de España. La moda española aumenta su presencia internacional, especialmente en Europa. Radio Exterior marca España en el mundo. El mundo al día. Pues vamos a visitar la Bolsa de Madrid, primera hora. Las bolsas europeas despiertan con descensos tras las caídas anoche en Wall Street. La actualidad en directo. Pues en la capital comunitaria continúa la polémica por ese informe del Fondo Monetario Internacional que... Esencia informativa. Entre los rebeldes sirios y el ejército de Bashar al-Assad por el control del paso fronterizo... Ahora los grupos preparan sus enmiendas parciales a esta ley cuya entrada en vigor... De lunes a viernes, el mundo al día. Los saltos del Bonanza. Servicios informativos de Radio Exterior de España. Exterior de España, José Miguel López les ofrece un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Discópolis, Radio Exterior de España. Thank you. ¿Qué tal, amigos y amigas de Discópolis? Bienvenidas, bienvenidos. Edición de Discópolis Español en Radio Exterior de España, con un grupo que se llama Balbarda y que se mueve por la Comunidad de Madrid, pero sus componentes son de muy diversa procedencia. Lo que hemos escuchado es un pasacalles al alba y continuamos con ellos con una danza profesional castellana donde el invitado es un músico excepcional español, un flautista llamado Javier Pasariño. Thank you. grupo se llama Balbarda y es uno de los que se mueven en la Comunidad de Madrid, en el área de metropolitana de Madrid, renovando el folclore con muchísimas influencias, principalmente castellanas, pero no solo. Cuando tienen un invitado tan especial como el flautista Javier Pasariño, la cosa sube de nivel. Y eso ocurre también en el siguiente tema, donde el invitado es ni más ni menos que Eliseo Parra, un vocalista realmente excepcional que está dando momentos realmente sublimes dentro de este mundo del folk en España. La pieza se llama Llora una morena y ellos siguen siendo Balbarda con Eliseo Parra como invitado especial. Eliseo Parra, qué bonito. Esta balada triste, Llora una morena. El grupo Balbarda. Discópolis Español en Radio Exterior de España con Hexacorde a continuación. Otro de los grupos que se mueven por la Comunidad de Madrid, por el área metropolitana de Madrid, que recogen cantos y temas instrumentales castellanos en general y que tienen un tercer disco realmente espléndido. En él encontramos esta Jota de Carnaval. Thank you. da, yo me muero por ti. Qué bien te conocí, es al tío Cantarín. A tiempo de salir, tarantan, tirorirorí, tarantan, tirorirorí. También esta chica, ¿verdad? Vanessa Muela. Vanessa Muela es invitada en el grupo Hexacorde, pero bueno, es una invitada muy especial porque prácticamente forma parte del grupo. Ella tiene también carrera como solista, ella con sus percusiones es capaz de dar un concierto de una hora y tener al público sumamente entretenido, pero cuando va con Hexacorde, pues la verdad es que ganan tanto ella como el grupo. Hexacorde es un grupo estupendo, de unos músicos instrumentalmente muy, muy capacitados. Vanessa canta muy bien y cuando se unen los dos, pues hacen maravillas como esta jota de carnaval. Vamos a irles ahora a ellos solos en un doble paso doble, en donde desde luego ese acorde brillan, yo creo que con muy buena altura. es una formación llamada Hexacord, de la que hemos oído ahora ellos solitos, sin voz solista femenina, en este doble paso doble, que yo creo que realmente es muy, muy interesante. Ellos lo hacen realmente bien. Bueno, pues de la zona centro de España, de la Comunidad de Madrid, vamos a bajar hacia el sur, vamos a bajar hacia Cádiz. Vamos a ir a la zona de Vejer de la Frontera, también de Puerto Real, donde se mueve una formación llamada La Banda Morisca. Es un sexteto que también hacen una mezcla de folk renovado con muchas influencias árabes y con temas tan bonitos como este que se llama Zaire. Banda Morisca, así se llama esta formación, que sigue claramente los pasos de Radio Tarifa. La verdad es que Radio Tarifa marcó época, causó un montón de influencias. y su hueco, pues bueno, su hueco alguien lo tiene que llenar, porque realmente el vacío es grande. Y la banda Morisca puede ser una de esas formaciones que estén ocupando justamente ese lugar. Esta canción se llamaba Zaide. Seguimos en el sur, aunque el disco se grabó en Granada. Sin embargo, Nono García, que es el guitarrista, el protagonista del mismo, se mueve por la zona de Cádiz, del puerto, por ejemplo. No solo hay. Y lo cierto es que está haciendo una música realmente espléndida. Se mueve también por la zona de Barbate. Ahí, esa zona en concreto es la que le ha inspirado en esta pieza que se llama Colombiana de mi puerto. Qué bien toca este chico, Nono García. Es uno de los grandes guitarristas. No es un guitarrista flamenco, es un guitarrista con muchas influencias, el flamenco también, pero es un guitarrista que quizá por eso, por estar al margen un poco de las tendencias corrientes, y hombre, al estar también ahí en Caños de Meca y en esa zona, el Barbate tan plácida, pues bueno, quizá no ha despuntado lo que debería, pero es muy bueno, está a nivel de los mejores. Nono García. El más reciente trabajo suyo se llama Viaje a la Breña. Bien, pues de Andalucía, en Discópolis, en Radio Exterior de España, nos vamos al norte, nos vamos a Guipúzcoa, donde en Cestona nació Begoña Larrañaga. A pesar de que esta mujer vino a Madrid con 17 años, muy jovencita, y empezó en la movida. Empezó haciendo grupos de blues y de rock progresivo. Pero pasan los años y décadas después, ella que empezó como pianista y luego ha evolucionado hacia el acordeón, ha publicado después de más de 40 o 50 discos con gente de lo más diverso, como por ejemplo Enrique Urquijo, con él formó el grupo Los Problemas, con Quique Suárez también estuvo, y con yo que sé cuántos más, Joaquín Sabina y un montón, y tiene también sus propias formaciones. Pues ahora en solitario, después de tantísimos años, tantas décadas, por fin edita un trabajo como solista que se abre con esta biribilqueta, esta jota, llamada Averladi. Con una biribilqueta que es la que abre su primer disco como solista, llamado Dar Dar, que se produce después de 40 años de carrera. Hay cosas que son realmente sorprendentes. Ella tiene su propio proyecto con la Orquesta Piña, donde ya han publicado un par de discos espléndidos, editó otros tres con Enrique Urquijo y Los Problemas, y editó no sé cuántos más con no sé cuánta más gente de la movida. O sea que tiene una discografía, o ha participado en una discografía muy extensa. Pero Begoña realmente no tenía un nombre donde pusiera su nombre y su primer apellido, Begoña Larrañaga. Ya lo tiene. Oímos otra pieza más, La Costa, es un harín harín. Thank you. Son temas muy cortitos, muy directos y a tope. Bien, pues vamos ahora con un intérprete, digamos, nuevo en esta plaza, que se llama Alex O'Dougherty. Este hombre ha publicado un trabajo realmente llamativo. Se hace acompañar de una formación llamada La Bizarrería. Y trata de mezclar el cabaret, la canción humorística y no sé cuántas cosas más. Es muy peculiar lo que hace. La canción que vamos a escuchar es una que se llama... Bueno, vaya nombre. Imbécil, con la banda de la María. Lo admito. Soy un imbécil, pero repito. Muy poco dócil, y no me parece fácil ser un imbécil. Muy poco dócil por la ciudad. Por esta hermosa ciudad. Petardo y probablemente con algún retardo, pero me gusta tirar los dardos a los bastardos de esta ciudad, de esta bendita ciudad. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta malaje me convierte en ágil y todo me da igual. Frágil, pero esta malaje me convierte en ágil y todo me da igual, me da igual, me da igual, hey, aló, bienvenido, siéntete como en tu casa, amigo. Frágil, pero es tan ágil que no me di cuenta. Tú me lo cuentas y parece fácil, pero a fin de cuentas soy un imbécil un poquito frágil. Con lo que tú me das, con lo que tú me das. Frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Me da igual, me da igual, me da igual. Soy un imbécil y poquito frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Me da igual, me da igual, me da igual. Anda, ven, acompáñame. canción, ese acompañamiento es para un disco y un espectáculo realmente llamativo y sorprendente. Ha conseguido Alex O'Dougherty, que así se llama nuestro intérprete, con su grupo La Bizarrería, pues ha conseguido un espectáculo en forma de disco que está muy requete bien, siguiendo los pasos quizás de la Orquesta Mondragón, ¿no? Y de Javier Gurruchaga, en esa onda va un poquito. Bien, pues vamos a terminar el programa de hoy, Discópolis en Radio Exterior de España, con Paloma del Sol. Paloma del Sol es una de las dos componentes de las célebres Hijas del Sol. Eran tía y sobrina, recuerden, venían de Guinea, se establecieron en España, tuvieron muchísimo éxito durante una década entre nosotros y luego también allí, en Guinea, y luego han seguido carrera en solitario. Paloma es la sobrina, la jovencita. Es una artista que no solo es cantante, sino que también pinta, escribe, bueno, es una artista polifacética. Pero en cuanto a música se refiere, pues vas editando cada cierto tiempo, normalmente cada par de años, publica un disco y lo más nuevo suyo se llama Goza de la Vida. La vamos a escuchar en una pieza que prácticamente es una nana, que se llama No llores mi niña, y donde canta divinamente, Paloma del Sol. Les deseo que disfruten, que sean felices y les emplazo en una edición, en una nueva edición de Discópolis. Así te despierta Radio Exterior. Son las 7 horas, tiempo universal coordinado. Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional. En Radio Exterior de España. Disponible para iPhone y teléfonos con Android. Tiempo universal coordinado. Así te despierta Radio Exterior. Noticias en Radio Exterior de España.